Bueno, no, según me dijo Doña Rosa, la hortensia también tiene como, las hojas sirven para hacer baños y para de forma medicinal, y las hojas, las flores como purgante cuando se hierven.